SIDA, una persona portadora del virus que mantiene relaciones sexuales sin cuidar a su compañero o compañera, está provocando una situación de alto riesgo de contagio. El preservativo masculino y femenino es el método para prevenir la transmisión del HIV en las relaciones con nuestra pareja. La persona puede ser portadora o enferma. El portador es el que porta el virus HIV, pero aún no ha contraído la enfermedad del SIDA. El enfermo es aquel que padece algún proceso infeccioso. Tanto el portador como el enfermo se denominan seropositivos porque tienen anticuerpos contra el virus que pueden reconocerse en la sangre con una prueba de laboratorio. Desde que una persona se infecta del HIV hasta que se desarrolla el SIDA, existe un periodo asintomático que suele durar hasta unos 10 años. Se transmite de las siguientes maneras. Transmisión sexual, la relación sexual es con penetración vaginal o anal, heterosexual u homosexual. Los contactos orogenitales, contacto boca a boca, órgano genital. Las relaciones anales son las más infecciosas porque son las más traumáticas y la mucosa anal es más frágil que la vagina. Uso compartido de jeringas. Es importante recordar que el afecto no contagia. Es más, una palabra querer y apoyar a una persona infectada no trae riesgo. Al contrario, tiene efectos positivos en su salud y en quienes lo rodean.